Lo que empezó siendo una alineación de los astros que hizo que un grupo de amigos aficionados al carnaval se juntaran para cantar esas cosas, ¿no?, que en el día a día se te pasan por la cabeza y que se quedan ahí, salvo que las apuntes en una libreta y le des luego forma de cuplé. Eso se ha convertido en algo, no voy a decir serio, ¿no?, pero sí cíclico y regular, ya que esa murga o chirigota, bautizada como la de los musiquitos, no ha faltado desde entonces, desde 2018, ningún año a nuestra fiesta, con un estilo que ya comienza a ser reconocible, ¿no?, y con gente que canta e interpreta y un público que cada año, pues seguro, ¿no?, que les dice eso de Quillo, ¿este año qué? ¿Este año sacáis chirigota? Moisés García, Moisés, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué pasa? Igor Cabirué, Gorka, buenas tardes. ¿Este año qué? ¿Otra vez chirigota? Otra vez, Guillo, no lo podíamos dejar. Vamos, imposible. Como fuera, Guillo. Tres ensayitos, no le podemos pedir más, pero... ¿Para qué más? Se ha sacado para adelante dignamente, vamos, creo yo. ¿Habéis experimentado eso? Lo que en un primer año podría ser la gente sorprendida en la choriza. Mira, esta gente han sacado una chirigota. Ahora hay gente que dice, Guillo, este año, ¿cuándo cantáis? ¿Dónde os podemos ver? ¿Habéis experimentado eso? La gente nos pregunta durante todo el año si este año vamos a salir. Si vamos, desde hace varios años ya nos vienen preguntando, pero ya yo creo que la gente cuenta con que lo vamos a fallar, ¿no? De hecho, Guillo, ¿este año de qué vais? La gente ya da por hecho que vamos a salir. Claro, a mí eso, por ejemplo, me sorprende, ¿no? Yo al vivir lejos de aquí, claro, yo eso tampoco no lo vivo tan de cerca como lo vive, por ejemplo, Gorka, Javi, que él me asegura que yo, de verdad, porque claro, yo, de verdad que estamos gustando que te cagas, tío, que la gente me pregunta que yo vaya a salir este año, tal, digo, que yo, como yo al final estoy súper alejado, tampoco vivo eso, pero es verdad que una vez que llegas aquí y te pega tu cante y ves la respuesta de la gente, hay un feedback, yo la verdad, y en el momento en el que te va y te pide la primera cerveza, se te acerca que yo, que ya estáis sembrados, que bien. Entonces tú dices, hostia, pues guay, la verdad que al final es un premio que te llevas, ¿no? Ya que no hay un premio económico, un concurso ni una historia, pues hombre, una palmadita a la espalda, la verdad que eso es gloria bendita. La verdad que... Y sobre todo, luego también, por ejemplo, indicadores como, no sé, yo os veía el pasado sábado en la bodeguita. Y el hecho de llegar a la bodeguita y ver que está llena, que no se cabe más, eso también os da a vosotros ese, ¿no? Hombre, esa palmadita en la espalda, ¿no? Lo está viendo Moisés, que habla tú porque... Sí, no, yo la verdad que como persona que viene de fuera, sabe que yo ese día a día, porque si la chirigota la sacas en Cádiz, obviamente pues me cruzaría con la gente, me dirían bien, mal, te has equivocado o no, o estás triunfando. Claro, eso me lo hacen ver ellos. ¿Qué te parece el lleno de los bares de esta... Eso es lo que estoy diciendo, que al final... Claro, entonces, por ejemplo, la sorpresa de llegar a un bar como, por ejemplo, el que has dicho, la bodeguita, y verlo hasta arriba, claro, entonces ahí es cuando lo que ellos me dicen verdaderamente está... es cierto, ¿sabes? En el momento que tú entras al bar y lo ve hasta la mocha, porque es que el de la bodeguita, te juro, que es que yo estaba allí y digo, si soy por McCartney, ¿entiendes? Está guapísimo. Por McCartney. Claro, por McCartney. No, pero espera, coño, pero es verdad que lo ves petadito, la gente además con un feedback guapo. Yo qué sé, Guillo, yo muy buenas sensaciones. Oye, ¿y eso hace que cada año cueste más renunciar o decir este año no salgo? A él es el que le tira más eso, porque nosotros estamos ahí a su espera siempre, nosotros estamos disponibles para sus letras, para darle forma y salir, porque nos gusta salir nuestro pueblo y esto ya, la mayoría de la gente que sale con nosotros venía de la murga, de la otra murga, y ellos siempre tienen la constancia esa, ¿no? Ellos no han abandonado nunca, ni Carlos, ni el Pepe y demás. Y a nosotros nos han creado también ese arraigo, ¿no?, a la murga. Entonces ya estamos siempre a expensas de él. Guillo, va a sacar algo. Él, la semana que viene está escribiendo ya. Está empezando a mandar cosas, ¿sabes? Es verdad. Pero que... siempre dependemos un poco de él, que diga, venga, pues vamos a echar esto para adelante. Y estamos ahí disponibles para él siempre, vamos. Yo es verdad que hay veces que no dejarlo ni nada, vamos, para adelante a hierro. Uh-huh. Es verdad que te cuesta, porque hombre, Cádiz Ubrique está bastante lejito, todo lo que yo cada vez que tengo que ensayar tengo que desplazarme hasta aquí, quieras que no, es un dinero que se te va, es toda la historia, entonces es el proceso que más o menos me está pasando todos los años. Que yo, esto me está costando, esto me cuesta mucho dinero, mucho trabajo, tengo que dejar prácticamente el fin de semana de abandonar todo y venirme para acá. Pero una vez que en el momento en el que se va acercando esto, te pega un cante como el que nos pegamos el otro día, todo la, tío, la que cogimos el otro día, la gente, no aguanta, al final, al otro día, te levantas por la mañana y coges a Rafa al primero y digo, pisa esto. Está apagado, que todo lo que has dicho, que no. Es como el proceso de todos los años, depresión, salgo, me subido. me cansa de irme, y saco yo otra vez. No, hombre, pero es verdad que, ¿sabes? Que te, al tener que decirte tú, estamos una hora y algo, entonces te cuesta, ¿sabes? Cuesta un poquito, pero bueno, pero la verdad que el fruto es de... Amoy la ha llenado también mucho esta semana, que la gente nos escuchaba, porque en la Chorizar, ya en el último año fue muy complicado cantar, ¿no? Con los altavoces, la música, que no tenía nada que ver el carnaval, bueno, de, el ambiente no era de carnaval, ¿no? La gente no se callaba, no respetaba, se cruzaban, todo, ¿no? Entonces era algo que él tenía también ahí, ese requemor por dentro, que este fin de semana obviamente se la ha quitado con el público, porque la gente estaba callada, incluso en las chicharronas, en las papaliñas, la gente respetaba y estaba escuchando a Piñón. Yo he flipado, de hecho, una gozada, vamos. Yo, Rafa, por ejemplo, y yo, Rafa, Henry, que no hemos vivido, por ejemplo, la chicharroná, papá, niña. Te juro que el lunes en el grupo digo, ¿y esto por qué no lo hemos hecho otro año? Digo, si es que me lo he pasado de categoría, que no es que, o sea, no tires a la chorizar ni por asomo, pero es verdad que da como más, parece más como un sábado de carnaval. De Cádiz, ya te digo, de esto así, de macro botellón, entonces no te da esa sensación de escucha, de shh, señores, vámonos, que me encanta que esta gente, ¿sabes? Te digo, entonces siempre se te queda, está como diciendo, me pego una picha a escribir para que al final lo que predomine es dos bombazos y cuatro saltos, ¿no, Guillo? Cállate un momentito que tengo esto que decirte. Sí. ¿Sabes qué te digo? Entonces esa sensación, y aquí, yo flipado, te juro que es que se me ha ido con un buen gusto de la hostia, ¿no? Yo es que lo venía avisando desde el pasado jueves, que cuando supe que ustedes ibais a cantar en la chicharrona, cuando supe que Pepe Pulido, la Murga de los Bautistas, iba a estar también, cuando, bueno, la de la verdura que lo había confirmado, ¿quién más me falta? Los Ordóñez, que estuvieron ayer aquí, dices tú, al final, bueno, hay tres agrupaciones oficiales nada más, pero se va a quedar una chicharrona y unas papas aliñadas, se va a quedar un pedazo sábado de carnaval. Yo creo que así fue, ¿no? El ambiente que se vivió el sábado, hace tiempo que no se vivía un sábado de chicharrona, por ejemplo, ¿no? Vivimos un ambiente maravilloso, además de que nos encontramos con las otras murgas, nos encontramos con las legales también, que son, estuvimos con el anillado y esta gente, que son brutales. Estuvimos también con la murga de la Plaza de Verdura, estuvimos con todo el mundo y fue un ambiente súper guapo, que había mucha gente disfrazada, mucho guapo, la verdad, que para lo que se esperaba, ¿no? Porque esto con el miedo, hace un mes había dos murgas y las legales. Sí. Es que no había nada prácticamente. Y fíjate tú por dónde ha salido la cosa. Al final hay más gente que la guerra. Porque decía ahí, bueno, para el que no lo sepa, vosotros hasta el día de hoy lo que habíais hecho era chorizar, la quesá y poco más. Era lo que habíais hecho. Una presentación en el jardín. Sí. Un día salimos también a las papaliñas. Un año salimos a las papaliñas, creo que el año de los músicos, ¿no? Que pusieron ser, unos escenarios así por la Avenida España, nos apeló, vale. Que no cabíamos. Sí, es cierto. Verdad. Parecía una tarta aquello. Y decíamos, y dice, ¿esto por qué no lo hemos hecho otros años? ¿Por qué? Muy. Pues, no, hombre, también por temas de compromiso, y supongo, ¿no? También compromisos musicales. ¿O por qué este año sí? Pues no lo sé, pero este año porque ha surgido, porque se han alineado los astros. Hemos dicho que vamos a meternos presión. Claro. Hemos hecho tres ensayos, pero el último lo hicimos con los Ordóñez. Nos metimos un poquito presión a la gente, a los nuevos fichajes también. Tenemos también a nuevos fichajes que no habían experimentado el público y demás en Chirigota. Y yo creo que eso nos sirvió un poquito de aliciente para ahora esta semana salir, porque esta semana era de ensayo otra vez. Para rematar ya el último ensayo, incluso a lo mejor haber metido alguna letrilla nueva, lo que fuera, pero lo hemos tomado aquí yo, más vinieron los Ordóñez y yo, venirse a la chicharronada, tal cual, y al final picamos y ha sido lo mejor, vamos. Eso es, picha, gloria. Ubrique de mi vida, o todo o nada, ¿eh? En la choriza no veo un chorizo. pero es que desde que fui a la chicharrona no paro de meterme un meprazo, ¿eh? De chicharrón, ese hombre que sacaba otra bandeja, y yo saqué más chicharrón, no te quito ya. Es de Pirri, es de Guagas, el templo, no vea cómo sacaban chicharrón allí. La primera fiesta de esta que me pego, que en vez de dolor de cabeza tengo ardentina. Es algo que estábamos hablando fuera del micrófono, pero yo creo que es justo de reconocer, ¿no? Que lo digamos a micro abierto, ¿no? El buen trato que tuvo la asociación de vecinos con vosotros. Yo me había tatuado la chicharrona. En la chicharrona nos trataron, en todos lados nos trataron muy bien, pero allí que fue el inicio estuvo tremendo, vamos, no nos faltó ni gloria. Y luego la atención y el agradecimiento de su parte hacia nosotros, eso es muy bonito también, ¿no? Sí. No, y además el hombre estaba entregadísimo y Quillo, que no falte, no paraba de abrir cerveza, no paraba yo. No, súper agradecido por lo que habíamos hecho, ¿no? Porque, claro, no se esperaba aquello. Al final había cola allí para cantar. Claro, es que yo creo que eso no se habría visto desde tiempo inmemorable. El hecho de que, la chicharrona... El sitio para cantar era buenísimo, Guillo, porque el canutito aquel de entre las dos paredes, eso suena muy bien y libera para allá y se escuchaba muy bien. Y la gente... Yo estuve escuchando las otras agrupaciones... Y escuchaba del cara. Claro, es lo que dice también el conito ese, lo que te hace, la gente te la aprieta, te la ropa ahí, y entonces tú también, al estar cantando, tienes esa sensación de escucha. Claro, pero, tío, la verdad que sí, te está antes guay. Antes en la plaza estaba guay, aquello muy abierto, pero a la hora de escuchar a la gente, allí no te enteras de nada. Eso está bastante bien. Los calloncitos nos gustan, los espacios abiertos para la pandemia, eso ya pasaron, ¿no? Nos gusta la calle Ronda, para arribita, cuando haces en el embudito ese, nos gusta. También nos decían los Ordoñes ayer que ellos incluso no cantaron en los escenarios de Chicharrona ni Papaliña, cantaron abajo porque a ellos lo que les gusta es estarse cerca de la gente y que ya el escenario... Tenían alguna baja también, me parece. Sí, les faltaba uno, entonces... Vieron el pasito abajo y le gusta ese calor de la gente. Al final, tío, cuando estás cantando y yo me siento, no sé si a lo mejor incluso más seguro o lo que sea, pero tener a una persona a un metro te da como ese aliciente, hombre, Guillo, ese de cantar, porque además siente... Que te pueda tocar la bufanda, ¿qué? Por eso, no es lo mismo que tener que hacer a acercarse, ¿no? Le toca la bufanda, anda. Que en el Gabana no ve allí. Claro, el Gabana toca la bufanda, porque... Te lavo las manos después. Es el papurrí del mundo. No vamos a hacer spoiler, pero animamos a la gente a que toque la bufanda, ¿no? Sí. Hombre, claro, porque que compruebe la calidad, ¿no? La calidad que ya ellos descubrirán de qué va la película. Pues no vamos a hacer spoiler, pero animamos que comprobéis la calidad de la bufanda de estos 12 Argabana, que ya hemos descubierto un poco partes, no todo, pero bueno, vamos a hablar también de ciertas cosas, modistos, un poco el tipo, la idea. Sí. Me dice Javi Rodríguez que dice, el Moy tiene tipo ideados para 20 carnavales más. Cuéntame un poquito de este, Moy. Pues este puede ser. Este es el último, ¿no? Este año. Este es el que saqué al final. Yo es que soy como... No voy parando, no paro, Guillo, mi cabeza. Es Rafael que me tiene que parar. Tenía un repertorio escrito el cabrón y en una noche lo cambiaron y cambiaron el repertorio entero. Sushi, una cosa, una historia, yo no sé qué. Como que tenías otra idea. Pero teníamos un nombre, otra idea, como que otro disfraz, todo. Y me levanté una mañana, lo llamé y digo, esto no va a andar. Yo, como nos encristemos en algo, ya esto es una parada, ya lo cambiamos, ¿verdad? Y ya Rafa, el pobre mío, dice, bueno, pues ya está muy bien, vamos a cambiarlo. Así que tenemos otro tipo. Yo, señores, que ya tenemos el tipo definitivo, no me lo cree nadie. Gay. Yo, por favor, que este es el último. Venga, que este es el último. Llegará el momento que presentéis un repertorio en la chicharrona y otro en la choriza. El martes digáis, oye, que tengo el tipo para este año. El otro día cedió de que cantamos otro estribillo. Bueno. Quitamos un estribillo. Sí, claro, en la chicharrona cantamos un estribillo y en la papaliña ya era otro. Pero que salió en el tramo andando desde la chicharrona. No, a la papaliña. Ese se quita el otro. Pero recuerda que lo estuvimos hablando por la noche. Ah, bueno. Y te canté a ti el tercero que estaba. Que te dije, Moe, es que me y por la mañana me pasaron un vídeo de la chicharrona y con ese primer estribillo. Y cuando yo escuché todo el repertorio y terminó, hablo con Moe y me digo, Moe, oye, ¿y este estribillo que había? No, lo hemos cambiado ahora mismo, lo hemos cambiado viniendo estaba. Está buenísimo el estribillo, ¿eh? Está, sí. Bueno, aunque para estribillo bueno el del año pasado. Eso, contadme, eso... contadme un poquito del estribillo del año pasado, porque no, yo creo que... El estribillo del año pasado... Una semana igual. Si es que yo tengo un problema de... Porfía, confía en mí. Por favor, confía en mí. Te digo, tengo un problema de eso, ¿entiendes? Era otro estribillo totalmente distinto. Claro, no teníamos otro estribillo. Y una semana antes de salir, llamé a Rafa y digo, Guillo, tacatá, tacatá, tacatá. Me dijo, Rafa, Dios, espérate, escúchame. Esto ponlo al grupo, pero yo creo que esto te lo va a comprar. Y tal como llegué a casa de Gorka, que el año pasado todos los ensayos los hacíamos allí, digo, señores, por aquí... Y automáticamente te saco todo el mundo el dinero y te lo compro. Y fuera otro del tío. Y una semana antes lo metimos. Y el otro era bueno, no me acuerdo. El otro era. Bueno, del año pasado era así. Ahí. Las almejas. Ah, hay quien le gusta las almejas de Namar y a mí las de la mierda. Vale. cántaselo ya al micrófono. Cante el Gorka que yo tengo. Hay quien le gustan las almejas de la mar. A mí las de la mer. ¿Cómo fue? Bueno, y las caras de la gente cuando lo escuchaba. Es un golpe. O sea, el primer cuplé, el segundo cuplé ya eran los 20, los 10, los 30 que hubiera, lo cantaban al unísono con nosotros. A ver, te digo, ese pego que es una de las losas que al final, yo estuve con Rafa, lo estuve hablando, al final te genera una losa también que tú tienes que superar. Y hasta que cogía a Rafa, porque es que era ya una paranoia, tío, de ya en el coche trabajando, pensando un estribillo. Y además Rafa, digo, Rafa, piche, yo esto, Guillo, el estribillo... Va a salir que tenga que salir, ya te digo, porque es verdad que al final, como tú te pongas, ¿sabes? Como reto, superarte siempre, al final lo estás agobiado, Guillo. Guillo, que salga este y si, ¿sabes, tío? Si al final, si no vamos a coger por aquí, vamos a acertar lo mejor por aquí, ¿sabes? Sí. Yo, por ejemplo, este año, la sensación que tengo es que el popurrí ha gustado muchísimo. Perfecto. Es la sensación que no desmerezco al a los cuplés, al resto del repertorio. Mucho menos. Pero cuando estoy cantando... Yo, el popurrí me da la sensación de que... Porque es la vidilla de nosotros, la historia sensación. Y... anécdota, está muy guay. Está muy bien ordenado. La historia... Creo que está muy bien ordenado el popurrí. Es la sensación que he tenido, pero claro, es lo que te digo. El estribillo del año pasado, lo que pasa es que el estribillo te mete a la gente del tirón en el bolsillo. Entonces, ya el cuplé que tú cantes ya tiene a la gente regaladita. Claro. Porque normal, ¿no? Tú dices, ya, tío, que el cuplé es bueno, pero venga, vamos a cantar el estribillo. Te digo, la gente te está mirando como diciendo, que igual, cuéntame ya el cuplé que yo que quiero cantar el estribillo. Te digo, entonces eso te gana la gente, como tontería. Fíjate que en las comparsas el cuplé es una excusa para cantar un estribillo bonito, claro. Como para ustedes. Claro, para este pasado, yo, ya con los muertos, me has estado escribiendo cuplé y me vas a venir a cantar esto que quiere el estribillo. El cuplé era la excusa para cantar el estribillo otra vez. Entonces eso, ya. Oye, y el año pasado, aparte del estribillo, ¿os quedáis con buenas sensaciones? ¿Gustó el repertorio? ¿Cuajó la idea y demás? Sí, también. Uh-huh. A mí guay. Yo el año pasado me lo pasé del carajo también. Me escándalo y la sensación... Claro, al final es verdad que la sensación que tú tienes... Bueno, ¿quieres hablar? No, dale. La sensación que tú tienes es que... claro, al final ha gustado a todo el mundo, que obviamente no es así, ¿no? Tiene que tener detractores como lo tiene todo. Pero la sensación de gente que de verdad, por ejemplo, el día de la chicharrona, tío, gente de verdad que yo veía abriendo al público para venir para decirme, y yo, ¿cómo llamáis? Dios mío, de mi alma, estáis de categoría, ¿no? ¿Sabes? Esa sensación, tú dices, hostia. Y esa sensación ya sí la tuve, por ejemplo, el año pasado. El año pasado sí tuve yo esa sensación de que, oye, el que nos escucha pues parece que es guay y demás, no sé. Uh-huh. O por lo menos la sensación que estoy teniendo yo. Y estoy súper contento con... Ya. Gorka, el año pasado. El año pasado disfrutamos de lo lindo, más que el tipo del año pasado de ballet, picha, era brutal, con esos chicos con esas fardas y que era para, ya nada más que ver a la gente te reía, miraba para el lado y era felicidad por todos lados, tío. Además, una cosa que yo intento no tener líneas rojas así antipáticas ni lo que sí es, vamos, además de tanta secación de mí por las votaciones, yo pongo en el grupo pongo votaciones para que todo el mundo haya un consenso con todo, te lo juro, del Wanger democrático. Pero lo que sí quiero es que todo el mundo vaya convencido a cantar y que lo que esté cantando de verdad te guste. Y yo eso lo veo, te digo, yo veo al Gorka y veo que está cantando el... Y yo lo veo, digo, esto le gusta, esto. Te digo, esto, entonces esto vale, esto tiramos para adelante. Yo lo que no quiero es que tú te cantando algo y te diciendo, fue un malo cumple, bueno. Porque eso al final, el que te está viendo, lo ve. Ahí te digo. Y está, y yo veo ahora a esta gente en los ensayos, no creo, o incluso ya en la calle veo los vídeos, y veo el vídeo que nos han mandado, y tú ves la cara de mi Gorka, de mi Rafa, que están cantando, y tú dices, es que están locos por terminar para que le cante. ¿Sabes qué te digo? Para ver la reacción de la gente. Uh-huh. Y eso es el 90%, tío. Después, que sí, la letra mía será bien, mal, regular, te podrá gustar más. Las presentaciones también, nosotros tenemos un fuerte que es la presentación también, uh-huh. Y todos los años, el año pasado la presentación uh-huh. era... Buenísima también. Claro, bienvenidos a mi escuela de baguette. Y la musicalidad, Rafa, un fenómeno pegando, música. Además, son músicas originales mayormente, claro. Siempre las presentaciones, es algo muy bonito. Claro, y eso sí es una línea roja, por ejemplo, que se marcó, que Rafa me dio, Guillo. Una cosa que te va a agradecer el grupo y además a la gente le va a gustar es que la música de la presentación siempre sea original. No la sé qué poner. El popurrí nos comemos el coco. Pero de mangarle a todo artista, sí. Y historia, pero la presentación, música original. Sí, y eso, tío. Al final también, Quillo, si tú estás ahí escuchando, escucha una musicalidad que no te suena de nada, y te, pues yo creo que también eso lo agradeces, ¿no? Como público, digo, no sé. Uh-huh. Siempre metido en el concepto de lo que vamos y todo el rollo, pero... Era musircense, ¿no? La del año pasado era como... Creo que tú fuiste el que me diste, es como circense. Sí, como sí, de, sí, ¿no? Está muy guapo, está muy guapo. Uh-huh. Y además con puntos por todos lados. Claro, bueno, un viaje de punto la presentación. Claro, que es lo que se intenta también. Mm. O sea, el que no, obviamente, esto lo he hablado yo alguna vez con Rafa, ¿no? Que no, el humor no tiene que estar preso de la risa, ¿sabes? No tiene, de la carcajada, perdón. El humor no tiene por qué estar preso de la carcajada. Tú el puede ser algo que te tenga animado, ¿sabes? Tú, yo cada punto que escribo, yo no espero que tenga que levantar la gente del suelo, de risa. Es que si te obsesiona con eso, ya la hemos liado. Pero sí... El tener la... Ahí te digo, que yo te tenga aquí, ¿sabes? Yo te suelto una tontería. Vamos a aplicárselo a la gente porque esto es radio y no es tele y no nos ven. Digo que sí tener un poco al que tienes enfrente, claro, con la sonrisa esa tonta, ¿no? Claro, y esos ojitos de... Claro, y además como con la expectación de decir, pum, otra vez por aquí, pum, otra vez por aquí. Pum, y a lo mejor de esos seis, hay uno que te hace... Oh, y sí, y te hace esa, ¿sabes? Esa carcaja porque ha coincidido en que el humor este te ha hecho a ti gracia, ¿no? Pero que yo... Tener a la gente, por ejemplo, ahí, eso sí gusta más. Nosotros, Rafa y yo, por ejemplo, estamos en el proceso creativo y a lo mejor tenemos cuatro frases y ya, cuatro frases diciendo algo y no hay nada en medio. Ya la quinta frase no puede ser. Quinta frase, se borra todo lo demás, Guillo, y que el punto que esté en la tercera frase. O sea, intentamos que haya un equilibrio que sea un continuo más o menos, ¿sabes? Que ya te digo, no un continuo de tener que levantar a la gente del suelo, ni mucho menos. Pero eso, sí. Hay alguna coletita ahí. Una pregunta que te quiero hacer, aparte de hablar de líneas rojas, que ahora también quiero hablar con ustedes de eso. Una pregunta que te quería hacer, a la hora de componer un cuplé, imagino que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Cada autor tiene su manera. ¿Piensas en el chiste final y a partir de ese chiste final le creas el camino o empiezas un camino sin saber dónde va a llegar? Tal como lo has descrito. Yo tengo un golpe, un puño, un golpe, y a raíz de ese golpe me es súper fácil... crear todo lo que hay alrededor. Porque al final no es más que si mi suegra se resbaló con el plátano y ya tengo el golpe final, ya es... Ya es saber rimar, que yo la llevé al supermercado y ya eso es lo fácil. Lo complicado es tener un buen golpe final, creo yo, vamos, ya el alrededor, ¿qué más da? Si al final la suegra resbala con el plátano, ¿qué más da? Que viniéramos de un supermercado o que viniéramos del cine. Sí. ¿Sabes? El desarrollo me da igual. Mientras yo tenga un punto final, ¿sabes? Yo lo que... De hecho, yo te enseño ahora mismo mi móvil y el móvil está lleno de audios de... Y mi primo se cayó, no sé cuándo. Mi cuñada, no sé cuándo. Rajoy, no sé cuándo. Ahora te digo de que es lo que voy a escribir al final. Sí. Y son audios. Tengo 23 audios de 8 segundos diciendo eso. Y ahora yo a la hora de escribir digo, mira, Rafa, pam, pam, pam, pam, se los pongo. Digo, venga, este me ha gustado. Pues a raíz de este escribo... La historia. Uh-huh. Y el popurrí sí que a lo mejor este que tiene la historieta sí que ha sido un poco más al contrario. Va del inicio al fin. ¿O no? El popurrí es más... yo escribo el popurrí como mi madre, ¿vale? Y ahora te lo voy a explicar porque mi madre es muy graciosa. Ella se pone a limpiar, por ejemplo, y se pone, yo qué sé, la pantoja. Y ella, como la letra se va por donde va, ahora ella se mete su música por medio, mete las letras que a ella le da la gana. Ella escribe lo que le da, ¿sabes? La letra se la inventa, ¿no? Aquí se inventa una historia, ella me... Pues yo hago igual. Yo a lo mejor escucho cualquier el moving de Macaco. Sí. Y ahora empiezo, y yo qué sé, ya me surge el móvil. Móvil, me he comprado un móvil. Y ya digo, hostia, móvil, me he comprado un móvil. Por aquí voy a coger. ¿Sabes? Te digo, y ya a raíz de ahí, pues, si surge algo, pues sale, ¿sabes? Uh-huh. Pero no digo, tío, Rosalía. Rosalía está pegando, voy a coger ahora Rosalía, tío, tengo que crear algo con Rosalía. No, no, no, yo tiene el coche y me sale lo del móvil, y digo, pum, el móvil otra vez. Y con el móvil. Y lo grabo eso, ¿sabes? Uh-huh. Handicaps que tenéis vosotros y que pienso que tenéis vosotros. Hacéis un repertorio que, bueno, aunque metéis gags, ¿no? O chistes, chascarrillos locales, lo normal es que no. Van a lo que tú dices, ¿no? A mi suegro, a mi cuñada, a la Rosalía y a no sé quién. Y cantáis una vez que ya os han podido, ya el tema, por ejemplo, ha pasado este año en el COA, ¿no? Que no había agrupación, creo que no le haya cantado a la reina Isabel II. Y sin embargo, conseguí hacer el reír, ¿no? De temas que a lo mejor pues ya pueden estar, incluso puede estar la gente hasta manidos, ¿no? Sí, eso siempre, eso, pero no los quitamos, porque nosotros tenemos nuestra manera también de contar, no. De contar las historias y eso. Uh-huh. No, para nosotros no es un hándicap que haya un chiste que la haya cantado todo el mundo, pues, ¿qué va? Este tiene el chiste, se lo lleva a otro lado siempre. O sea, claro. Claro, es que al final al final tú lo que haces es sacarle punta por otro lado, porque por muy manío que esté el tema, si tú crees que le puedes dar la vuelta, yo creo que no hay que, lo que no hay que preguntarse si el tema está manío. Lo que tiene que es si tiene un buen, ¿sabes? Un punto final, que más da que sea tu suegra, si al final, yo cuando pienso en lo de la caída de mi suegra, o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Que, sí. Si verdaderamente es el riso, utilízalo, ¿no? Da igual el tema manío. Lo que no te tiene, yo lo que considero, en que a la hora de escribir lo que no te tiene que hacer es pregunta. Ni una. Esto lo va a escuchar no sé quién. Yo voy a ofender ahora a los de los toros. Que yo hice, entonces ya eso no vale para nada. Porque entonces ya, al final, crea algo que no le gusta a nadie. Pues por ahí quiero ir. Vamos a escuchar una tanda de cuplé y ahora os pregunto por ello. Que yo fíjate que... ¿Puedo hablar? Fíjate, es que fíjate, yo os quería llevar para allá, pero os habéis metido solitos para allá. En el verano. Vamos con una tanda de cuplé. Yo conozco a un fakir que es coleguilla. Por su curro, él no está con meletón. Yo la he visto comerciante, 10 bombillas, un chavetín, un fleso y un radiador. Delante de mí, se ha comido un portátil, un mando y hasta un MP3. Y el cafelito, ya lo veo satisfecho. Se fue corriendo parvate, cagó el roto una PlayStation. Yo pa' estirar pellejo, ya estoy viejo. Brava, para, pa. Brava, para, pa. La Leticia Sabater es que no para. Se ha operado 30 veces la gallina. Se ha cambiado enterita toda la cara. No le cabe más plástico en la nariz. Se ha puesto pecho, culo y abdominales. Lleva hasta silicona en el carne. Con el jaleo de los cubos no lo pillo. El día que esta se muera va para el marrón o para el amarillo. Yo pa' estirar pellejo, ya estoy viejo. Mi colega lleva un año con su novia, pero ella es que siempre ha sido infiel. Y yo tengo dentro una paranoia, porque quiero contárselo todo a él. Y es que no para con su media naranja, venga media naranja aquí y allá. Y ya le dije, pichita, no te equivoques, porque a tu media naranja la estás primiendo ya medio bloque. Yo para alta costura no puedo usar un dedal, porque me entorpece para meterla por el ojal. Con la línea de internet no estoy contento y por eso he llamado a Vodafone. Me mandaron a un muchacho muy atento para que revisara la conexión y me contó toda su vida. Su pariente hace poco lo dejó y para colmo ya no le habla ni su tía. La verdad es que este muchacho sí que ha venido a tocar la fibra. Yo pastira pellejo, yo estoy viejo. Brava, para, pa, pa, pa, para. Brava, para, pa, pa, pa, pa. A mi niño le ha gustado artes marciales. Yo creía que yo no le iba a gustar. Pero desde que empezó a pegar karate, el niño se cree mejor que ya Clovanta. Todos los padres con mi niño está molesto. Sus hijos llegan a casa paleao y decidieron parar este disparate. Echaron a mi chiquillo porque tenía muy mal carate. Yo pastira pellejo, ya estoy viejo. Eso va para las madres. El Armani y el Versace se juntaron en un piso que ellos tienen en París. El Armani se sacó allí medio bravo, dispuesto a castigarse toda la nariz. Cogió el modisto un cuadro de Picasso, lo puso en una mesa y volcó. Dijo el Versace, me dejas anonadado. Eres el único modisto que ha combinado raya con cuadro. Yo para alta costura no puedo usar un dedal, porque me entorpece para meterla por el ojal. Pues ahí ya también queda descubierto el estribillo de este año, que bueno, va también un poco en la línea del año pasado. No es explícito, porque estamos hablando de dedal, de otro dedal y otro jales, ¿no? Cada uno, el que la coja para él. El que la coja para él esto modisto. Estábamos hablando de líneas rojas y límites, ¿no? Siempre se habla de los límites del humor y precisamente es que hoy estaba leyendo esta mañana sobre una polémica que ha surgido en Cádiz acerca de, bueno, pongo un poco en contexto, Macarena Olona ponía un tuit como que le había gustado algo de la comparsa de Martínez Ares y había una chiricota callejera que cantaba acerca de ese tuit y que decía que o no conocíamos bien a Macarena Olona o Macarena Olona no se entera de la película del carnaval, de lo que va el carnaval. El caso, el cuplé desarrollaba, se terminaba con que va a salir en los carnavales los próximos años y que si buscaba agrupación, pues que preguntaran en el coro de Julio Pardo, que se habían quedado con uno menos, haciendo alusión al reciente fallecimiento del autor de este coro. Ahí se ha generado la polémica en torno a los límites del humor, el humor negro sí, humor negro no, ponerle peros o ponerle límites al humor. Y ahora le pregunto a Gorka a la hora de cantarlo. ¿Tú a la hora de escribir tienes algunos límites? ¿Te autoimpones censura o límites del humor? No sé, bien, humor negro, humor acerca de temas sexuales, de índole sexual, humor como la droga que hemos escuchado, ¿no? Este último cuplé. ¿Te los pones? No me pongo. Hemos hablado en algún momento, yo lo que no voy a hacer es focalizar mi odio o rabia sobre alguien o intentar hacer daño hacia alguien en concreto. Eso es lo que no me gusta. Eso a mí personalmente no me hace gracia. Es lo que hemos estado hablando. Yo sí que una persona que pese ciento y pico de kilos y focalicemos y estemos aquí haciéndole daño. A mí yo personalizar no, en algo. Personalizar el daño hacia alguien, incluso aquí in situ, ¿no? Y alguien que haga un chiste sobre él. Yo me incomoda, no, yo eso no soy capaz de reírme. Empatizo con esa persona, al menos que tiene ese sobrepeso, ¿no? Yo eso no, lo que no me gusta es focalizar. Pero yo no voy a hacer chistes de gordo, pues claro que los voy a hacer. Y voy, es que, o sea, que te digo, es que igual que yo que sé, es que Es lo que pasa, que el problema que tenemos los heterosexuales blancos y, sí. ¿Sabes? Te digo, es que al final no somos foco. No sé si me explico, ¿sabes? Mm. Al final, claro, el supuestamente el odio y toda la paranoia se la va a llevar la homosexualidad, el racismo, todo eso. Y yo creo que si focalizamos el humor en ellos también, al final es una manera más de integrar a la gente, ¿sabes? Es como una manera de integrar a la gente. Porque también considero que el transexual, por ejemplo, se va a reír de un cuplé sobre un bizco. No sé si estoy lanzando el mensaje equivocado y si es así, lo siento, pero yo creo que al revés. ¿Sabes? En el momento en el que el transexual se ría sobre el bizco, seguramente los dos terminen abrazados diciendo que yo, qué bueno el del existe del transexual, y el bizco diga, y el transexual diga, yo, porque bueno el del bizco, bicho. O incluso el del transexual diga que qué bueno el existe del transexual, ¿no? Bueno, perdón, sí, claro. O sea, el aprender final, a reírnos de... Yo, claro, lo que no voy es... Y sobre todo, tío, tener buen gusto. Intentar tener buen gusto. En el sentido de buen gusto, cuando digo buen gusto, digo... hacer intentar llevar el tema por un camino en el que se haga entender a lo mejor... Y que verdaderamente no, mi intención no hace daño. ¿Sabes? Te digo, es simplemente, Guillo, que aquí hay un pequeño filón y podemos sacar por ahí un partido, tío, ¿por qué no? Si al final, si después, te digo yo que la persona de color, el homosexual, si ha tenido más, es el primero que te va a venir, chiquillo. Si es que después somos los dos otros, somos peor que ellos mismos. Seguramente, si hace un chiste sobre personas de color y es bueno... Si el tío te va a venir, te va a decir que bueno, bicho, existe sobre los negros, sobre los chinos, ¿sabes? Yo creo que muchas veces somos más papistas que el papa, aquí nosotros mismos. ¿Sabes? Queremos serlo. Gorka, ¿tú tienes límite a la hora de cantar? Porque siempre me... perdón. Hombre, sí, tengo límite en lo que tiene el Moy, se podría decir. La libertad termina cuando le estás cortando a otra persona, ¿no? Y yo creo que el respeto hacia las personas en singular, hablando de, como dice él, ¿no? Lo primordial de nosotros. Claro, ¿no? Señalizar a alguien. Algo más pluralizado, así que, bueno, que pues, yo me puedo sentir. Habrá alguno que le guste, seguro que de los que se sienta a lo mejor y dice, puta, pues yo soy y me está encantando, ¿no? Porque, lo que sea, ya está, pero no vamos a focalizar. Además, nunca eso, no lo cantaría yo, de verdad, me crea una falta de respeto, ¿no?, hacia la persona, porque le puede hacer daño de verdad a alguien. Además, si el humor fuese como todo el mundo quisiera y le hiciéramos caso a todo el mundo y limáramos todo, a día de hoy todavía nos estaríamos riendo de la cáscara de plátano. ¿Sabes? Te digo, nos reiríamos del niño que va andando y le da con un palo en la cabeza al de al lado. No, hay que evolucionar, señores. ¿Sabes? Te digo, y hay que ir hacia adelante y no pensar mal. Y no, ¿sabes? Te digo, lo que tú no puedes llevar es... Yo lo que no voy a hacer es, si yo sé que un tío, un votante de Vox, es un racista de cojones, que ese tío escriba un cuplé sobre negros. Pues seguramente yo cuando lo escuche digo, ahí no hay buen gusto, Juan. Te digo, sí, tú llevas maldad, entonces no te lo compro. Pero yo que... Es un poco, en ese sentido, vosotros no sois sospechosos de, o sea, el que me refiero, que el que os vea a ustedes, el que os conozca, yeah, el que os haya escuchado dos cuples de o dos pases del año pasado y del anterior, ya sabe que el año pasado no ibais a meteros con los gordos, claro, porque fueseis de panza contemporánea, ¿no? Claro. Era que nos daba igual todo. Pero porque el gordo se va a reír del cuple del transexual, no, que voy a hacer después. No estábamos, entonces, primero para ti y después, claro, para mí. Y tampoco nos reíamos del gordo, nos reíamos de la dejadez de nosotros mismos. Exacto. De que, yo tengo una escuela, pero lo que me harto de chicharrones, compadre. Claro, si el daño es donde tú quieras que te voy a enseñar cómo comer chorizo, ven para acá. Si es que estabais ya preparando la chicharrona. El Moy estaba ya preparándose para la chicharrona. Ya, vamos a calentar. No sabía lo que le venía. Bueno, quería hablar un poco de eso. Este año, no por límite del humor, sino por cantidad. ¿La habéis tirado muchos cuples para atrás, Gorka? ¿O cómo ha sido la elección y la selección? Yo me han tirado uno para atrás a mí, que me gustaba. Digo yo, a mí, este año me gustaban y me han tirado uno para atrás. ¿Pero que lo habías escrito tú? No, lo había escrito el Moy. Ah, vale, que te gustaba a ti y el resto no. Claro, esta gente han quitado uno. Claro, es lo que te digo, mi manía está de democrática. Claro, y es verdad, si al final de los 13 hay 10 que no creen en el cuplé, yo prefiero tirarlo para atrás, la verdad. Uh-huh. La gente digo, aunque tengamos menos cantidad, la verdad que prefiero... ¿Cuántos tenéis este año? 9. Este año te tiramos con 9. Este año vamos cortito de repertorio. Bueno, pero bueno, más o menos como otros años, ¿no? Sí, más o menos. Sí, pero el año pasado teníamos, por ejemplo, un paso doble. Este año no. Este año no. Este año no. El año que viene va a haber paso doble. No, el año que viene y más cositas. El año que viene, yo el año que viene quiero apretar. Vamos a hacer una cosita por derecho. Sí. Bueno, por derecho no legal, pero por derecho. Pero hasta aquí podéis leer. Hasta aquí podemos leer. No, hombre, no eso, sino que vamos a intentar no ser panza contemporánea. ¿Pretendéis hacer un poquito algo más? Y empezar un poquito antes, con más tiempo y demás. Dedicarle más tiempo a esto. Este año, en cuanto a ausencia, bueno, ha vuelto Henry, que creo que Henry no estaba el año pasado, sí, ¿no? Sí, Henry apuntó una cofradía. Es que no lo recordaba vestido de panza contemporánea. es que él es así. Me hubiera hecho... Es que no se disfrazó. Te digo, Henry. Es que íbamos en pijama guatina y va disfrazado todavía. Es que íbamos de él. Claro, es que él también. El morde. Entonces, bueno, incorporaciones este año. Es Raúl. Claro, se nos cayó Ale. Que ya no salió el año pasado. Claro, el Ale se apuntó en la short y al final cogió la caja y demás, pero este año ya sí que digo que no, porque el Ale está liado. Claro, está liado con el Antoñito Molina y demás, y tenía compromiso. Y entró Raúl. Ruiz. Raúl Gil. Raúl Gil. El Berraco es. Guitarrista también y bajista. Sí. Y de nuestro grupo también. ¿Y vais sin percusión este año? Sin percusión. Dos guitarras. ¿Cómo es eso de ir sin percusión? ¿Por qué? Esa es gloria. Yo era el sueño que estaba persiguiendo, en verdad. no por nada, sino porque yo, cuando una agrupación está... que no digo que no lo vayamos a hacer, pero si cuando está presa del bombo, a mí eso me tira para atrás. Yo quiero que me escuche. A ver, te digo, porque para eso llevo 4 meses escribiendo. Con lo bonito que es un bombo. Ya, pero el bombo es para chungar. Sí, pero se canta muy bonito, claro, también, así. Con dos guitarritas apretando, sí, por detrás también. Hay que tener en cuenta que llevamos dos guitarrones detrás. Y esa gente aprietan como un medio de alquiler, ¿sabes? Y eso se nota un montón. Y a la hora de cantar es gloria, Guillo, porque estás escuchando todo perfecto, los arreglitos que hay con la guitarra se escucha perfecto, las voces, escucha todo muy bien. Hay menos lío. También a lo mejor yo me lo llevo a claro, yo estoy obsesionado con las ilegales, ¿vale? Yo en Cádiz estoy desde el minuto uno, las estoy escuchando, me flipa. Y también, como tengo el oído hecho, ya estoy tan acostumbrado a ese tipo de ilegal, de 4 tíos y una guitarra atrás y todo el mundo callado. ¿Y tú quieres que suene eso? Y a mí eso me gusta mucho, Guillo, porque es un papel y un boli. Y se acabó. Este año no hemos quitado tarpito. Hemos quitado tarpito. No había caído yo en... Claro, lo que, la papara, por, no hemos toda de boca. A última hora, porque es que nos gustaba el para. Y yo, qué bonito, que me gusta aquello, nos gusta aquello. Y listo. Yo, claro. ¿Estáis contentos con el repertorio este año? Sí, estamos contentos con salir, porque claro, nos gusta mucho juntarnos. Cuando va llegando la hora esta, es la manera de juntarnos todos, Guillo, porque cada uno está por un lado y es muy complicado de vernos. Y cuando llegan estos fines de semana aquí, que ya empieza de gusanillo y todo el rollo, es gloria. Y nos lo tomamos en serio, ¿eh? Sí, a pesar de que somos mucha gente y todo el rollo. Pero es verdad que la gente se lo toma en serio y viene con las cositas preparadas y los ensayos no se echan a perder, que los ensayos han valido. Ya ves tú 3 ensayos, como tú estás escuchando La Chirigota, que dentro de lo que cabe, pues es digna, ¿no? Sí. Y yo, para 3 ensayos, estás del carajo. ¿Funcionáis mucho a nivel de WhatsApp vosotros? Claro. Básicamente. Claro. Nosotros llegan los ensayos, se graba la primera vez, grabo yo lo que traen esta gente, lo grabo de una vez. Y ya cada uno nos llevamos esa grabación para casita y durante la semana estudiándolo. Cuando llegamos al segundo ensayo, ya está todo el mundo que casi que lo canta. ¿Sabes? No. El primer ensayo con los papeles, el segundo ya está todo el mundo tirando los papeles. Uh-huh. Y gloria a muerte. El tercer ensayo fue el que vinieron los Ordóñez la presentación. ¿Viste? La presentación de La Chirigota era nuestro tercer ensayo. Pero lo que enriquece también es el hacer el ensayo con otra agrupación, porque nos dijeron, decían los del cuarteto, que el ensayo que hicieron con los de Ale el Anillao fue lo que les hizo darle confianza a la hora, claro, de, claro, te pegas 3 meses ensayando en un local, los 3 solo con los mismos chistes, que al final dejan de hacerte gracia. y cuando ves la cara de los otros, al final totalmente. Eso pues... Eso nos dio un empujón a todo, yo lo sabía, que no iba a servir de aliciente totalmente, vamos. Y de hecho hubo una votación que yo chamo, porque la gente, algunos no se fiaban porque pensaban que ellos mismos dudaban de que no estaban preparados a lo mejor para presentarse a alguien o lo que sea, ¿no? Pero ya empezamos a comer coco a todo el mundo, venga, se votó democráticamente, ¿no? ¿Cómo que pensaba? ¿Qué tío más artístico? Yo pensaba, ¿cómo? La función. Yo decía, aquello que está tan bien en esta gente, ya está, cojones, no tiene que decir más nada. La gente va a decir, ah, vale. Ya. La función del WhatsApp cuando... de la encuesta está venido. ¡Oh, Dios! ¡Qué enganchado eso! La encuesta de Dios. ¡No, oiga, qué pesado! Pero pechuga o muslo. Señores, hagan una votación, pechuga o muslo, ¿qué vamos a pedir? Total, y que vinieran esta gente, pues nos sirvió de aliciente a él, sobre todo porque él, como tú dices ya, el repertorio lo teníamos más escuchado. Cuando ves a alguien que no ha oído nada y le ves las caras y todo el rollo, eso te activa. Claro, igual que a ellos le vino muy bien que nosotros escucháramos, nos encantaron, porque son buenísimos, están del carajo también. Son buenísimos. Bueno, que decía lo de la percusión, porque tenéis a Curro, tenías a Henry, que perfectamente podría coger un bombo y la caja. Por eso os preguntaba, porque... Pero... Hemos decidido de por lo bajini, Guillo, y nos ha gustado. Que sí. A mí me ha gustado, yo estoy contento. Yo estoy a gusto en el escenario porque se nos escucha muy bien. Y ya te digo, y tampoco... Y si tú crees, sin desmerecer ni intentar venir aquí a dar gracias ni nada, pero si tú crees en tu repertorio... Yo falta más. Igual cómo lo hace. ¿Qué os gusta? Ay, Guillo, si está bien, si te gusta a ti y tú crees que la gente va a un feedback, no me crees cuánto, es que como si el Pepe tiene que soltar la guitarra y cantar con nosotros, ya te digo que yo. A ver, hombre, obviamente por soltar la guitarra es precioso. Uh-huh. Pero que si considero que si tú consideras que tu repertorio es tiene, bueno, no calidad, sino que a lo mejor, por lo menos para entretener y para eso, sí. Creo que está bien. No sé, no sé preso de tener una caja, un bombo y un vamos a votar y uno, ¿no? La idea no es votar. La idea es para votar, después ponemos Don Omar o lo otro en la discoteca. Aquí cállate que llevo 4 meses escribiendo, bicho, déjate de votar. Si metiste el año pasado una segunda voz femenina, Isa, ¿no? Ah, Isa también la metimos. Otra bombera, que era el año anterior vino de bombo. Aquí, tú tienes que pasar por el bombo, aquí el que entra y pasa por el bombo. Son las oposiciones, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. Claro. Es como una prueba, ¿eh? Si se pone el bombo, vale, ya. Venga, pues ya está. Ahí, que habéis hablado de música para votar y habéis dicho que el año pasado la choriza, o fuisteis con un poquito de mala sensación, de mal sabor de boca. De mal sabor de boca en algunos sitios, porque cantábamos, tío, y era imposible, Guillo. Era imposible. Te partías la garganta, Guillo, estaba la música allí, pum, pum, pum, pum. La gente haciendo botellona, pasando. No sé, no había ambiente carnavalesco. ¿Qué se hace contra eso, Gorka? Claro, el problema es que ya han pasado todas las agrupaciones por aquí, el problema ya lo sabemos. La solución. Sí, todos hablan de lo mismo. Sí, la mayoría, sí. Claro. Pues que, hombre, yo creo la solución, perdón, yo creo que el respeto, sobre todo, ¿no? De todos los ciudadanos, porque que eso es algo importante, Guillo, porque hay gente que está que te está trabajando. Si tú vas allí es porque vas a escuchar eso, tú no vas allí a mamoneo de botellona, de esto, lo otro, ¿vale? Está muy bien, te lleva la botellona, te va a emborrachar, ole, tu huevo, pero tú vienes aquí porque te gusta el carnaval. No porque te gusta la botellona. Y lo que te gusta es la botellona, vete a la botellona y deja el carnaval aquí. No, porque la gente que no escucha, que pasa de todo, es que no le gusta el carnaval. Yo creo que debería de poner dos guardajurados en la entrada de la choriza. Señores, tú traes antifaz, picha. Si viene sin antifaz, no puede pasar. ¿Ustedes para la chorizada? No sé, tío. Luego los altavoces, tío, los altavoces anulados totalmente, ¿no? Yo creo que los altavoces, hasta... Bueno, que queréis poner música, Guillo, pues que pongan una carpa en la botellona, ¿sabes? Y que se vayan allí los que quieran ganar dinero con esa música y se lo llevan allí a la botellona. Y el ayuntamiento debería de poner pie en pared y prohibir esa música, ¿no? De prohibir música, que es para que canten las agrupaciones. La choriza es para que canten las agrupaciones y para dar chorizo. Y beber cerveza allí, Fanta y lo que quiera la gente, ¿no? O y disfrutar una hora de eso, ¿no? Y siempre y disfrazarse, porque ha sido el inicio y últimamente yo creo que era el aliciente para salir disfrazado. Y es otra cosa que yo el año pasado tampoco vi, que la gente no había tanta gente disfrazada. No había tanta gente disfrazada, Guillo. se había perdido un poco ese rollo. La identidad. Entonces, yo qué sé. Yo y le... enfocarlo todo y empezar a concienciar a la gente. Yo lo que pido es respeto, sobre todo respeto, quillo. Respeto igual que hay que respetar en todo, ¿no? Pero en ese aspecto, porque es que se nos va esto. Se nos va porque fíjate tú ya, este año las han salido y sin el respeto. Porque si tú tienes a la gente ahí contigo, Guillo, esto va para arriba otra vez, como estaban, que yo cuando era chico, cuántas agrupaciones había aquí. Pero es que iba al pueblo, ahí había un respeto, Guillo, había un silencio. Y cuando había una carcajada era todo el mundo riéndose porque todo el mundo se había enterado de lo que había pasado. Pero ahora mismo está todo el mundo allí, ¡ay, mira, mariquita, no sé qué, no sé cuánto! Se meten por medio la chirigota allí, Guillo, una farta, Guillo. De verdad, tío. Eso, y luego a la gente que va a escuchar, pues eso les revienta aquí, pues, lógicamente, porque ahí me lo dice la gente en la calle también. Y esto no es. Bueno, no sé, lo que hará el ayuntamiento. Si dejará otra vez poner altavoces, dejará... yo creo que eso, el tema de la música, esa también genera un poco eso, ¿no? Incita a eso, ¿no? Claro, si tú al final no puedes escuchar bien y te barcará, yo ya hablo, me pongo a hablar, me pongo... Y al final te tiene que buscar un rinconcito, en un calleoncito, allí, para cantar la cuatro, y ya se va viendo la gente que está allí, se van parando, y ahí sí es donde encuentra esa cosita bonita, ese... ese ambiente que se crea entre tú y el público, y esa cosita que es lo que es el año pasado, sí, por ejemplo, faltó en el año pasado faltó mucho eso, en algún sitio que faltó, tío, faltó mucho. Y ya te digo, no es tampoco razón de prohibir. Da pena, aquello, da pena, tío. Da pena porque al final se va todo al carajo. Al final se pierde las cosas por eso, por nosotros mismos. Pero bueno, yo estoy totalmente, claro, totalmente en contra de prohibir. Entonces es una dicotomía. Pero sí, por ejemplo, decir, Guillo, hasta las 10 de la noche aquí se va a escuchar carnaval. Ahí te digo. Por ejemplo. A las 10 de la noche. Ya estamos ya como Tony Curti y todo el mundo, ¿entiendes? Ya va todo el mundo ciego y ya el que quiera que llegue nada más, el que no que vaya a escuchar a Bad Bunny, el que no. Pero hasta las 10 de la noche los altavoces, y si me ponen un altavoz me ponen la presentación de Martínez Ares. Te digo, sí, y tampoco, pero, ¿sabes qué te digo? Pero que haya ese feedback de que yo ni, ¿sabes? Ni no prohibí, pero, ¿sabes? Ten en cuenta que yo, el Mansilla, el Ordoña, el otro, te llevas meses en su casa encerrado escribiendo, bicho, para que al final tenga yo que escuchar, Titi preguntó, tiene muchas novias al lado, a toca. Sí, tío. Sí, lleva 3 meses escribiendo en su casa para que tenga yo que escuchar Titi. Si no quiere escuchar a esta gente que hace aquí. No, si no quiere escuchar las agrupaciones que es la que el hecho viene a comer chorizo, pues vete a las 5 ya para tu casa, ¿no, padre? No estorbe a la gente que quiere escuchar, porque al final lo que hay es mamoneo y... Al final montamos aquí un... a la puerta del ayuntamiento los trago. No, hombre, pero sí, es verdad. Sobre todo pena por eso, es lo que dice, la esencia del carnaval al final se pierde. Que no es eso, porque tú al final, tú en Semana Santa no escuchas a Don Omar en ningún lado. ¿Por qué? Porque aquí a lo que vamos, señores. Te digo, es que esto aquí ni pega ni llega. ¿Entiendes? Claro, no lo que pasa es que, claro, el carnaval está hecho para eso, ¿no? Para la diversión. Y ya ahí es donde la delgada línea de la diversión ya desaparece. Y que lo que pasa es que al final, creo que era la chirigota del año pasado, eran los chijetos, algo, hicieron un escrito los chavales diciendo que yo, sí. ¿Vale? Me parece súper valiente, vamos, ¿no?, por su parte. Y es verdad que yo, que hay veces que no es malo de sí, porque yo recuerdo que se iba a caer España cuando Dios no me... Para mí que fue Zapatero que dijo que no se iba a fumar los bares. Se iba a morir España, se iba a caer. Pasa nada, cojones. A los 6 meses ya no fumaba nadie los bares. Guillo, hay que educar a la gente. Guillo, por favor, hasta las 10 de la noche, pues no se va a poner música y no. Y ya está, y enfocar. Y es lo mismo lo que dice Gorka, se recupera. Y, por Dios, no quiero hacer comparaciones, ni mucho menos. Pero esa cultura, lo digo porque yo estoy en Cádiz escuchando ilegales y eso es un cementerio. Eso no escucha nada. A ver, te digo, porque también es lo que se ha implantado esa cultura del amo escuchar. A ver, te digo que él ha cabido toda la vida aquí en Ubrique y ahora se está perdiendo. Pues antes de dejar que se pierda, que yo vamos a recuperarla y lo sabes. Pone pie en pared. A ver. Sí, tío. Hay que. Yo me arrollo aquí ahora. No, hombre. Te va, todo lo contrario, es algo positivo, ¿no? Pero sí, pero son cosas que esto no se pierda, de que esto vaya como tiene que ir, ¿no? Claro. Que no te tenga que meter en un bar para que te escuchen, ¿no? No, y que lo que tú dices, porque sí, yo... Que coño, con lo bonita que es la calle, Guille, ese casco antiguo, el año pasado que empezaba la choriza en el San Antonio, Guille. Esto es, no sé, esto es muy raro. No, todo, y que al ¿no? final, yo el tercer año que estoy cantando, ¿viste? Y tengo el baffle allá al lado, el cuarto año digo, Gorka, ya que no me que no sabe. Es que no me comas. Y al final es lo que él dice, al final nosotros mismos vamos a matar nuestras propias agrupaciones. Uh-huh. Solo tres, decía de que eran valientes los chijetos, son uno de los tres valientes que salen del carnaval oficial, y hablábamos de organizarse para la fiesta gastronómica, porque parece que, bueno, sois cada vez más callejeras, menos oficiales, pero que os animáis más a la fiesta gastronómica. De momento, bueno, pues esa parece que va siendo la fórmula, la esencia que vamos a tener, ¿no? Bueno, pues este carnaval veremos a ver el que viene, ¿no? Están buenas, la verdad que la fiesta gastronómica, claro, por los dos lados de la van bien. Y mientras no es una mudanza, ya ahí tenemos un problema, ¿sabes? Si ya, sí, mira, tenemos que cantar, pero antes que cargar dos muebles. Pues tú dices, uff, está la cosa chunga. Ah, no. Pero si vamos a cantar y me van a poner de chicharrón hasta arriba, pues, ole, gloria vendimia. Lo que no gusta son los compromisos, ¿eh? Claro, eso porque sí, tío. Hay muchos trabajos, hay muchas historias, y pero luego, si se puede, nosotros estamos ahí. Nosotros estamos ahí a piñón. No, y que sobre todo. Este año que os habéis planteado el cantar más, ¿no? Aprovechar un poquito más el repertorio, porque siempre se nos va. El año pasado, de hecho, se nos fue por eso, porque vimos que notamos que nos había escuchado muy poca gente. Que nos había escuchado cuatro gatos, en verdad, porque tú cantabas en la calle y te estaba escuchando en la primera fila. La segunda ya estaban ahí intentando por lo harto para escuchar aquello. Porque la tercera estaban allí pegando berrío ya. Entonces era muy complicado y nos llevamos la sensación agridulce de que el repertorio se había quedado ahí un poco en el aire, ¿no? De que no nos había escuchado mucha gente. Y este año, Guillo, vamos a explotar un poquito esto, tío, que es una pena, coño. No nos vamos a quedar con un mal sabor de boca. Os voy a tocar otro tema que seguro que con el que acabamos mejor. Porque si es verdad que la choriza pues quedó esas malas sensaciones, ¿no? O sabor de boca. Pero qué buen sabor de boca deja, por el contrario, la quesa, que cada año sí que está cogiendo. Y este año, con tantas callejeras como hay, el año pasado que ya los chijetos, Osaka de las Petacas también cantaron allí. No sé, es como la cara y la cruz, ¿no? Uno que está, no está pasando por su mejor momento, y la que sabe que se está poniendo ahora. Está viniendo arriba. Ya el primer año había un poco allí, el primer año que nosotros fuimos, que ya llevaban ellos unos pocos de años. Uh-huh. Pero el primer año... No, la mitad que eso. Claro, y al final... Bueno, la mitad que eso, le digo. Yo tú has cantado, hasta que no cante, no, el matapita que eso ya, que te ha comido ya. No te pongo ni una tapa de queso. Ese año hubo gente que le cortaron y digo, yo, pichar, cuando cante vine para poner más queso, Juan, que también ha cantado y te ha comido ya el rulo entero. Y digo, muerto, ¿verdad? Y desde entonces le quiero ver tapita queso. Una tapita queso, pichar. Voy de Cádiz y todo contra. Una tapita queso, pichar. Espérate, canta, cabrón, y ahora. Bueno, la verdad que el año pasado estuvo aquello ya, y una afluencia de gente escuchando, y lo que estamos hablando del respeto, todo el mundo súper en silencio, ¿no? Que allí no hay altavoz. Lo que me dio este año en la, ahí en la fue donde, ahí fue donde nos escucharon, que ahí fue donde dijimos, yo, menos más, ¿te acuerdas? Menos más, picha, que hemos cantado aquí, ¿no? Porque es que la semana pasada no escucho ni el tato. Y ahí creo unas buenas sensaciones otra vez también, para irte con un sabor dulcecito ahí. Sí, yo creo que la fórmula es los oficiales en el Fatou, callejeras en la quesá, y ya por medio todo lo que te encuentres, pues tuyo es y tú que te lo llevas. Y sí, chicharronay y el otro, ¿eh? Si vas a la quesá y vas al Fatou, casi que te garantizas escucharlo a todos, oficiales y callejeras. Ya luego el resto, pues para ti te lo lleva. Que nos escribía Jesús Caballero, el bombo de... ¡Ale! ¡Qué pedazo bombo, pisa! Dice, buenas tardes, Rubén. Un gran saludo a los dos musicones que tienes ahí. ¡Qué arte, sí, señor! Muy buen sábado de carnaval. Estuvimos con ellos muchísimo tiempo. Ya disfrutamos de sus coplas y ellos de las nuestras y de su compañía, guay, porque son gente extraordinaria. Está guay porque, Guillo, yo donde iba, o ellos venían como para cantar porque nosotros habíamos terminado, o nosotros llegábamos y íbamos a cantar íbamos ellos, cruzando, y eso está genial, quillo. Tú llegas y ahora encontrarte a la chirigota de no sé quién, a la otra, quillo, que te he escuchado aquí, ah, pues yo te pude escuchar a ti aquí, ¿sabes? Eso también da un montón de enriquece, buen rollo. Enriquece entre... A mí me gusta mucho ese rollito. Está guay, está guay. Está entre muy, agrupaciones. Chorizá, evidentemente, este sábado, viernes también, algo. El viernes yo no, el viernes nos vamos a cuidar porque el sábado es partido gordo, ¿no? Claro, pues que no. No, ya bueno, y el sábado vamos a ver, ¿no? Han dado agua chirri. Dan algo de agua, sobre todo por la mañana, a ver si a ver si para mediodía. Claro, habrá que salir aunque sea meterse allí en el callejón de los Santos, que pongan los paraguas, abran los paraguas allí. Por derecho. El año pasado acabaron muchas chirigotas allí en el callejón. Nosotros acabamos en el callejón de los Santos allí cantando, ¿eh? Vamos, nos pegamos allí 3 horas cantando. Hostia, es verdad. Digo que yo allí fue el mejor sitio de la chorizada, ¿verdad? Yo, donde más me ha gustado ha sido en el Cañón del Santo, y yo. Estuvieron los Ordóñez también allí cantando con nosotros. Y yo, la verdad, que allí vimos los tres pases, un ratito más bueno. Allí dimos un par de pases. Y otras coplillas. ¿Y qué más? ¿Dónde más? ¿El viernes en la Quesada? ¿Viernes 3 en la Quesada? El viernes ya el siguiente. Sí. ¿No? Intentaremos estar en la. Yo creo que vamos a estar en la Quesada. Yo, este año, todo lo que podamos, vamos a hacerlo. Y si otros años hemos ido 4 a cantar también. Así que si uno no puede, lo que sea, vamos a intentar hacer lo que podamos. De momento partido. Partido. De momento el partido gordo el sábado. De todas formas, en el Instagram Chirigota Los Musiquitos, ahí ponéis... Ahí estamos. Y en el Facebook. En el Facebook también. Chirigota Los Musiquitos también. Seguidlo en Instagram. Chirigota Los Musiquitos. Seguidlo a todos. Ahí, claro. Sígueme. En Instagram para los jóvenes y en Facebook para los... Para los que estamos lenguajes. Bueno, que a mí me queda agradeceros que me hayáis echado pasar este ratito. Gracias a ti, ya ves. A vosotros, que os queda por contar. Pues nada, agradecer. Hombre, sobre por todo contar muchísimas cosas. Bueno, eso te iba a decir, digo, ya me machaco y esto acaba de empezar. Ya ves, yo estoy loco borrada. Que nada, sobre todo también agradecer en la organización, tanto de la chicharronada como las papaliñas, como los barecitos que estuvimos después. En la próxima vamos a soltar otra. Los finales de Popurrí. ¿Tú qué opinas del pum pum? Y soltar una copla tonta. La jinto. Es que mi madre me ha dicho que ya la fiesta en mi casa, ¿vale? No, quizá, ¿no? Animado, ¿no? Ese es un hándicap que tenemos nosotros. Los finales de los popurrí arriba. Ahí está. Eso sí, ahí sí hay que buscar la canción. Es el único sitio donde se busca la canción. Bueno, el popurrí. Digo, que busco una canción que esté a topeillo. Y la de este año es la canción de las canciones, para eso, prácticamente. Es brutal. Y sin bombo ni caja ni nada, pero se viene arriba la gente que lo vea. Que al final, el tuve por jamón, tuve por ron, no me acuerdo, a raíz de esa frasecita de tuve por jamón, se eligió ese final, porque en verdad, era lo que hemos estado hablando antes, aquí no apague nada, ¿eh? Que se es lo que hemos hablado, ya están en publicidad yo aquí hablando, que al final lo que hemos hablado, que estará manío el Will Survive, está más manío ya que la hostia. Pues ahí lo hemos metido con nosotros por clon. Y la gente que tuve por jamón, para el final es reído. Sé lo que te digo, si le mete una huerta, ¿por qué no lo va a usar? Bueno, pues el año que viene me volví a contar más cosas, ¿no? Hombre, sobre todo que veo con muchas ganas y con mucha fuerza, sí, porque ya... Fijaros que no habéis cantado chicharrones papa aliñá, este año sí, y me estáis diciendo ya que el año que viene quería hacer otra cosita, o sea que... Hombre, fuerza y ganas hay, ¿no? ¡Buah! Ya pues larga vida a la chirigota de los musiquitos, la música de los musiquitos. Porque es muy gracias por estar con nosotros el día de hoy. Siempre a ti. Y nosotros nos vamos a despedir con dos apuntes. El primero, que nos hemos quedado ya sin agrupaciones, le hemos dado un repaso todo, salvo a ese trío que van a sacar, Antonio Ordóñez, Juan Flores y Raúl Flores. Si a Emiliano levantara la cabeza y me viera aquí cantando, lo van a presentar en la Chorizá. Y bueno, que mañana despedimos este espacio de carnaval con Los Pregoneros, con Antonio y David Moreno, que estarán aquí con nosotros. Por cierto, que mañana es el último día para el plazo de para apuntarse en el concurso de disfraces del sábado 4 de marzo. La inscripción se debe hacer en el Ayuntamiento de Ubrique, la planta baja, entregándose la inscripción correspondiente y la identificación como grupo participante. De 1 a 2 componentes, 60 euros, de 3 a 6, 150, de 7 a 14, 250, y a partir de 15 componentes, 500 euros. El pasacalles, por cierto, da comienzo a las 7 de la tarde, eso el sábado 4 de marzo, siendo el recorrido desde la calle Fernando Gavilán hasta la plaza del Ayuntamiento. Y mientras que contaba todo esto, pues han llegado mensajes. Jesús dice, Rubén, que me ha arrepentido del saludo después de escuchar que no quieren percusión. Y Ale Román dice un saludito para mi Gorka y para toda la agrupación, que son muy grandes. Ale, bueno. Nosotros, hablando de pregonero, el sábado emitimos el pregón en Radio Brique 97.6 de la FM, radiobrique.com, desde antes, desde toda la mañana, un par de horas antes, desde las 11:30 o así, programación de carnaval especial con coplas, tanto de agrupaciones oficiales de este año 2023 como las callejeras, y entre esas callejeras, la chirigota de los musiquitos, los 12 Argabana, fíjate, Moy, que no nos vamos, Frank, que no nos vamos. Es que está la sintonía por abajo ahí de fondito para... Toma, Frank, 10 euros. No te... Que los 12 Argabana, que siempre pregunto un poco por la idea del tipo y del nombre, y fíjate que no te lo he preguntado. Creo que no me comió el tiaro. No te lo he preguntado. Que pues realmente salió porque verdaderamente la idea... Bueno, a todo esto, en mayo de... empiezo aquí en la reta y la del 2003. Ahora, aquí en 2003. No, pues surgió porque en verdad la idea primigenia era ir de pijo. ¿Vale? Pero Rafa y yo tenemos una teoría de la combinación de cosas. ¿Vale? Entonces, cuando tú combinas, si tú vas de mosca, es mejor ir de superhéroe de mosca. ¿Sabes qué te digo? Que eres un entonces ya tienes dos temas en los que, ¿sabes? Tío, puede ir de superhéroe y contar cosas de mierda de mosca. Pues íbamos de pijo. Pero digo yo, si vamos de modistos, ya podemos meter en nuestro repertorio modistos pijos. Entonces por ahí surgió, y lo de los dos Argabana, pues no sé ni cómo salió el nombre, la verdad, en una de estas, tú sabes, que está como Tony Curtis. Pues ya está, pues los 12 Argabana. Te va a acabar la vida. Te decía que coplas como este popurrí de los 12 Argabana. Mañana, a partir de las 3, espero. Gracias por estar ahí un día más. ¡Ay, por Dios! Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Básica, la empresa de limpieza de Ubrique. Brillo Sur, su empresa de limpieza líder en el sector. Estamos en el polígono industrial Cuestecilla de Castro, Avenida Pantano de los Hurones, teléfono 956-46-62-34. BG Podólogos, en Menéndez Pidal número 4, teléfono 460830. Tus pies en las mejores manos. Galería Proyecto 5, en los callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos. Infórmate en el 645 88 48 75. Inmovegestión, tu inmobiliaria de referencia en Avenida de España número 20, teléfono 956 46 35 85. Vive el carnaval con Radio Brique. Ay, por Dios. Por Dios, yo nací en la clínica privada, mientras me cuidaban dos criadas, dormían de algodones y con biberones de leche pregatal. Mi pijama de seda, la primera palabra que dije fue así: o sea, o sea. Hijo, ya la cuna. Todos los días me levanto yo a la una y mi chacha me hace de desayunar. Carlota, mi tostada con paté de aceituna. Y me pongo mi chatita pa' llorar, que me queda pa' llorar. Y me voy para el gimnasio para hacer pilates. Vaya tío de mierda, me grita la gente. Y mi entrenador me dice, tú pasa de eso. Que todo el que te critica es porque es un tieso. ¿Perdona? Me está hablando a mí. Tengo yo pinta de comprar jamón de York. Piénsalo bien, no seas idiota y ponme un jamón de 5J y que sepáis que es pal. Si te pegas una gamba y la cabeza la dejas sin chupar, si te ponen una versa, come garbanzo y aparta la pringa, si te ponen un buen vino y le echas un fatal limón, si no te gusta tocino y se lo quitas a la loncha jamón, tú lo que eres, pinchita mía, es un criminal. Esto es un Rolex, esto es un Loewe, Dolce Gabbana, o va a flipar, porque en la cama lo que me pongo son pijamitas, todo el primar. ¡Vamos, seguro! Hoy el tema está duro, porque la gente está tiesa, no tiene un duro. De tanto andar se están poniendo los culos duros. Y todos ustedes me envidian. ¿Por qué? Yo lleno tanque de gasolina. Y ustedes están en la ruina. Y a todos lados voy en limusina. Y ustedes están en la ruina. Sí, la verdad. ¡Vamos! Las vacaciones merecía. Buenas vacaciones. Fuimos a una excursión a las catacumbas de Tutankamón y el guía que nos tocó era un tartajoso y así comenzó. La catatum, catatumba, tumba de Tutankamón, esa es la cata, cata, cata, catatum, catatumba, la tumba de Tutankamón. Tras un pase de moda fuimos a una velada. Después de este ajetreo la gente está esmañada. Me los llevé a un sitio que conozco y los cerré pa' torno otro. Saca los langostinos, las botellas de vino, que aquí no falte nada, que hoy estoy divino. Saca un jabón que sea de bellota, que tenga al menos 15 horas. Y sacando el muellando, el dueño apareció con la cuenta y preguntó. ¿Y este importe a ver quién lo paga? Tranquilo, brilla, no pasa nada. Aquí estoy yo, que lo voy a pagar con mi más cerca. Y antes de acabar de cantar la choriza, a todo el que haya escuchado a mi murga hasta el final, si te quedas con nosotros no te va a faltar de nada. Yo invitaré, yo invitaré. Tú ven por jamón, y tú acércate, con hielo y ron, y ahora te acercas. El Gabán, así que vamos allá. Venirse a la cosa clara. Yao, rabia clara, que todo esto es solo un disfraz. Y después de cantar, soy ustedes los que no vayan a invitar. Radio Brique con el carnaval. ¿Cómo?